y eso tenemos que tratar de evitarlo quienes actuamos responsablemente desde la Asamblea Nacional, y por eso le dijimos que no al decreto de emergencia económica, que ahora sale el presidente Maduro diciendo que esa decisión es inconstitucional. No hay nada más constitucional que la decisión de la Asamblea Nacional de rechazar o de aprobar un decreto de emergencia económica sustentado en un decreto de estado de excepción dictado por el presidente. Es nuestra responsabilidad. Y decirle que sí al presidente únicamente para mostrar una supuesta decisión de apoyarlo en la salida a la crisis del país sería una irresponsabilidad si ese decreto no plantea las medidas coherentes, las medidas necesarias para poder salir de esta crisis.